Buenos días, Fapo, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, en este bloque quise presentar uno de los misterios, bueno, más grandes del siglo XX, que no recibió toda la publicidad que pudo haber recibido porque estuvo del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Sí, Diego, discúlpame. Antes de... vamos a contarle un poco a la audiencia en qué va a consistir este micro que vamos a empezar a tener a partir de hoy. ¿A qué te vas a estar de qué te vas a estar encargando en este micro? Y me encargo básicamente de hablar acerca de misterios. Misterios. No solo sobre lo sobrenatural, también misterios en general que han quedado sin resolver. Yo no voy a venirle a la audiencia con cosas que ya se demostraron que son falsas. Ajá. Sino con misterios auténticos. Sí. O sea, no vengo a venderle humo a la gente, sino a hablar de casos reales que todavía no han sido, o sea, demostrados como fraude o explicados por cosas totalmente científicas, racionales. O por qué pasaron, ¿no? Por ejemplo. Claro. O guarda, puede ser algo que se demostró por qué pasó, pero que la explicación da para un tema como este. Pero si se descubrió que, yo qué sé, era un globo meteórico ahí volando, no, ¿entiendes, claro, papo? Sí, sí. ¿Llegaste a ver lo que pasó en la Argentina ahora? Que algunos dicen que es trucho nomás. Apareció en Areco, en la Argentina, que es inmensa la provincia de Buenos Aires. En Areco aparecieron desde arriba una toma con un dron en el medio del pasto, tres aros del pasto, todo como quemado, ¿verdad? Y algunos dicen que podía ser una nave espacial, que podía, digo, ya empezaron a decir que joda, que fue alguien que no, que ahora está muy redondito, como, no quemado, no negro, sino como amarillo el pasto entre el verde, ¿no? Y una cosa, ya empezaron a decir ayer, pero también puede ser un boom publicitario, ¿no? Ahora todo el mundo va a ir hasta Areco a ver cómo están los aros esos, ¿no? Por eso, también hablamos de las cortinas de humo que a veces se provocan atrás de los misterios, ¿no? O cosas, ¿no? Que suceden. Y bueno, papo, ha habido casos que ya se han demostrado, por ejemplo, de aros así en la siembra, que se han demostrado como falsos, como producto del hombre. Sí. Como otro tipo de aros que ya no se lo han podido explicar debido a la forma en la que está doblada la planta en sí, que no parece obra humana. O sea, da mucho para hablar ese tema. O sea, los más famosos son los aros en Inglaterra, pero hay casos en otros lugares del planeta. Sí. Y el tema es que depende mucho de cómo es que la planta en sí está doblada. Si está doblada de una forma que realmente parece violentada, se puede hablar de que fue fruto de un ser humano. Y si está doblada de otra forma que no parece violentada, sino que la planta como que se hubiera doblado naturalmente, claro, ya es medio difícil de explicar, ¿no? Claro, sí, más bien. Bueno, ¿cuál es el caso que vamos a tratar hoy, Diego? Diego es sociólogo, ¿no? No. ¿Cómo, perdón? ¿Tú sos antropólogo, sos tú? Sí. Perfecto. Más bien estoy ya terminando la carrera y me he dedicado a estudiar misterios y todo tipo de este tipo de cosas durante mucho tiempo. Sí. ¿Cómo es estudiar esto, Diego? ¿Cómo te tildan? Porque a veces, este tipo de... No, digo, cuando uno se pone a estudiar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo conviviste eso? Y yo comencé la Facultad de Ciencias Sociales y cuando me di cuenta que no era lo mío, fui a estudiar antropología porque me gustaba más el contacto con el lado cultural y biológico del hombre, ¿no? Bueno, del hombre, a ver si es el hombre y la mujer, mejor dicho. Sí, el hombre como género humano, ¿no? O sea, ¿no? Como género humano y en el caso de mi disciplina como objeto de estudio con todo lo que entraña lo sobrenatural, lo natural, lo explicado, lo inexplicado. Qué bárbaro, ¿no? Te conmueve eso, ¿no? ¿Ya de chico ya andabas por ese camino, Diego, no? De chico y consumía casi todo mi tiempo en historia y ciencias naturales. Después se fue un poco especificando más hacia el lado más bien del humano. Ya no solo, no tanto las ciencias naturales, aunque sigo dedicando un poco de tiempo, pero no tanto como antes, ¿no? Claro. Bueno, vamos al caso de hoy porque si no nos va a quedar corto el tiempo y ya te lo dejé bastante corto y te pido mil disculpas. Pero vamos al caso de hoy, Diego. Y bueno, Vio que cuando hablamos de lo paranormal es constantemente Estados Unidos esto, Inglaterra lo otro, y el mundo es más que Estados Unidos e Inglaterra, y quise venir con algo diferente. Sí. Concretamente con un hecho que ocurrió en el año 1959. Mi año, ahí estaba naciendo yo, Diego. ¿Será coincidencia? Pero qué barro, en las inundaciones del 59 nací yo. Y este año sí, fue un año medio extraño, pero esto creo que fue lo más extraño que pasó en todo ese año. Ocurrió concretamente... Ah, vos me decís extraño porque nací yo, era un año extraño porque nací yo, pero qué bárbaro, Diego. Bueno, vamos. Vamos a seguir. Y este hecho ocurrió en los Montes Urales, concretamente en una localidad llamada Sverdlov, que queda en la parte central de Rusia, en la frontera entre lo que vendría a ser la parte asiática y la parte europea de Rusia. Sí. ¿Y qué consiste, en qué consiste esto? Resulta que 8 estudiantes, acompañados de un guía, un poco, no tanto mayor, pero un poquito mayor que ellos, sí, fueron de expedición a un lugar conocido por los nativos, fíjese este nombre, el conocido por los nativos como la Montaña de la Muerte. La montaña. Y curiosamente, antes de todo esto, habían ya muerto nativos en la zona. Más o menos 8 o 9 nativos ya habían muerto, los nativos Mansi, que son los que viven en esa región bordeando la Siberia. Ajá. Bueno, estos van como a ser de campistas en esta región. Hay que ser medio aventurero, ¿no? Porque estamos hablando de Siberia, no estamos hablando de hacer un camping en Durazno, estamos hablando de regiones con un clima prácticamente ártico. Inhóspito, totalmente, ¿no? Pero el tema es lo que ocurre con estos que van a acampar. Antes de todo, quiero recordar que eran gente que eran acompañados por un guía que era veterano de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no era cualquiera. Uh-huh. Y iban armados, o sea, tenían un fusil y 3 hachas. Oh. Pero resulta que a los pocos días los encuentran a todos salvo uno que no participó en el final de la expedición porque por convalecía por enfermedad, pero los encuentran a todos muertos. Pero el tema es cómo los encontraron muertos, y el tema es que muchos de los cuerpos presentaban heridas de tal magnitud, no sé, incluyendo la carpa, estaba todo destrozado. Uh-huh. Lo cual desconcertó a las autoridades soviéticas del momento, que llegaron a la conclusión de que esas heridas no parecían como causa de ningún animal conocido, porque los cuerpos estaban totalmente destrozados junto con la carpa. ¿Sí? Y otra cosa que ocurrió que llamó la atención a los investigadores, ¿sí?, era no solo el daño infligido sobre los cuerpos, sino la forma del daño. Algunos cuerpos, tales como un cuerpo de uno de los estudiantes, concretamente Lyudmila Dubidina, presentaba ausencia de los globos oculares y de la lengua. Oh. Y el cuerpo, y esto es más extraño todavía, el cuerpo de otra persona, además de estar todo destrozado, presentaba como señales de envejecimiento prematuro, como que sea lo que sea que lo mató, lo hizo envejecer de golpe. Qué bárbaro. Pero no termina acá la historia. No. Cuando van a investigar estos cuerpos, los investigadores soviéticos de aquel momento, ¿no? Sí. Descubren que por alguna razón los cuerpos tenían grandes dosis de radiación en sus ropas y en sus cuerpos, lo cual dejó incluso que la piel de los cuerpos tuviera un tono amarronado por la gran cantidad de radiación inexplicable que tenían estos cuerpos. ¡Qué bárbaro! Y las autoridades soviéticas de aquel momento no tenían la menor idea de qué había ocurrido, y por eso que en el parte oficial de las muertes de estos jóvenes figura, sí, que, así explícitamente, textualmente como te lo digo, que murieron debido a una fuerza desconocida e insuperable. Así textualmente lo dijeron. Qué los bárbaro. No tenían idea qué diablos les pasó a estos a campistas que murieron de una forma terrible. Pero, ahora, ¿todos murieron así de esta forma? No, los dos más grosos fueron estos, ¿no? En realidad, algunos murieron, como te dije, destrozados, pero otros fueron encontrados casi desnudos y congelados, y la razón fue porque sencillamente huyeron del pavor que les provocó, sea lo que sea que vieron, y murieron de hipotermia en las bajas temperaturas. Qué bárbaro. Sí, o sea, como que todo hacía prever de que habían visto algo sobrehumano, qué sé yo, no sé cómo llamarle, que hizo que se fueran corriendo, y ahí murieron en el querer correr y por lo inhóspito del lugar, ¿no? Y cabe mencionar, ¿no?, que a qué resultado llegó esta investigación conducida en la entonces Unión Soviética, y se descartó totalmente la posibilidad de presencia de grupos humanos en la zona, o sea que esto no fue obra de otras personas. También se descartó que haya sido obra de los indígenas, bueno, de los nativos mansi de la zona, porque las heridas eran de una magnitud tan grande que era imposible que fuesen provocadas por una fuerza humana, porque estamos hablando que los cuerpos estaban totalmente destrozados por esto que sea, lo que sea que los haya matado. Sí. Pero también hay algo más, y es lo que mencioné en el principio, estos acampistas estaban armados, tenían un fusil, tres hachas, y sea lo que sea que los mató, era tan fuerte que eso como que no les sirvió de nada. De hecho, ni siquiera tuvieron tiempo para tomar esas armas, murieron prácticamente de inmediato. Ajá. Y bueno, durante muchos años, debido al hermetismo de la Unión Soviética de aquel momento, como que no se supo mucho de esto, hasta que se publica un libro en el año 67. Uh-huh. Pero de todos modos, debido a que seguía la Guerra Fría, como que este tema no pasa mucho a los medios. Claro. Y recién en 1990, con el desplome del bloque socialista, que se desclasifican los archivos y se empieza a conocer un poco más esta historia, se desclasifican fotos. Ajá. La última foto se ve solo unas luces, no se sabe realmente qué es. Pero lo que llama la atención es la penúltima foto que se descubrió, que si uno entra a verla en internet, bueno, quita un poco el sueño esa foto, es verdaderamente perturbadora, porque es la foto como una figura humana, pero grande como de, sí, de un yeti, ¿no? Sí, sí. Pero se ve oscurecida y con investigaciones posteriores, de una por ejemplo realizada por el canal Discovery Channel, se recuperó uno de los diarios de estos acampistas muertos, sí, en el que mencionaban a la figura del yeti, ¿no? Porque de hecho los nativos locales, los masi, creen mucho en el yeti. Lo único que no le dicen yeti, le dicen el menk, que es como un monstruo de ellos más, un monstruo mitológico de ellos. Sí. Pero el tema es el siguiente, lo que explica esta teoría del menk es el porqué de la radiación en los cuerpos de estos jóvenes. O sea, claro. Si era solamente un mono que los mató, o sea, no cierra esto de la radiación, y de forma tendenciosa, ¿no? El canal Discovery Channel nunca mencionó que los cuerpos de estos jóvenes tenían altas dosis de radiación, ¿no? A mí me parece una omisión muy importante de este documental. Claro. Me parece que quisieron cerrar una hipótesis obviando eso es importante. Sí. Pero el tema es que la historia esta, lo que tiene, es que incluso no termina con la muerte de estos acampistas, porque en la misma zona también se registró un accidente de avión en el que murieron curiosamente el mismo número de personas que en este incidente del Paso Yatlov y que de nativos, como que siempre mueren de alguna forma 8 personas. Sí. Como que es un lugar como que tiene la reputación de ser un lugar malo entre los nativos y entre los otros locales de la zona. Uh-huh. Y se han intentado dar todo tipo de explicaciones, como que fueron ovnis, que fueron espías, que mataron, pero ninguna como que logra realmente encuadrar. La de los espías no encuadra porque sencillamente era una zona muy remota donde no tenía sentido que llegaran espías. Claro. A esa zona donde no había nada, no había una base militar cerca, pero el tema es que esta base militar en ese momento no estaba conduciendo ningún tipo de prueba, o sea, si lo hubiera habido, seguramente los norteamericanos lo hubieran detectado. Claro. Ya en esa época tenían forma de detectar. Porque los lanzamientos de los, bueno, de lo que vendrían a ser los primeros misiles balísticos de la Unión Soviética. Pero el tema es que este lugar, conocido por los nativos como la Montaña de la Muerte, no es de hecho el único lugar así en Rusia. Hay muchos lugares en Rusia, sí, conocidos por ser lugares donde pasan cosas muy sobrenaturales, un ejemplo conocido es un lugar ya más en la zona europea de Rusia, un bosque donde muchos dicen que los que entran ahí viajan literalmente en el tiempo. Hasta se ha hecho una película inspirada en eso. O sea, Rusia es una tierra llena de cosas extrañas. Si uno va a internet, va a YouTube, ve que básicamente la mitad de los videos de cosas raras o de naturales o de extraño, de gente haciendo cosas extrañas, pasan todos en Rusia por alguna razón, ¿no? Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Me ponen por acá, mirá, la gente se va enganchando, ¿eh? El señor Artigas, oyente, Papo, buen día, qué tema ese, me encanta. Soy más rural que la alpargata colorada, pero me gusta la antropología, estoy muy por dentro, me pone por acá. Mirá, la gente empieza a aparecer, ¿no? Qué historia, ¿eh? Está bueno que se enganchen, porque de hecho, esta es una de tantas historias que hay en la zona y también en zonas aledañas. Y sigue el misterio, ¿no, Diego? Sigue el misterio, nunca fue resuelto. Porque nunca, sencillamente, en esa época, ¿no? Estaba sumado al hermetismo que tenía la Unión Soviética de aquel momento. Sencillamente, la forma en que estaban los cuerpos nunca pudo ser explicada. No se sabe qué les pasó. Claro. Y como dije, han surgido teorías de ovni, de que eran espías, pero ninguna cuadra realmente con los hechos. Y el caso ha quedado como uno de los grandes misterios sin resolver en el campo por decirlo de alguna forma, de lo sobrenatural. Uh-huh. Y creo que en sí se puede hablar de que el sobreviviente que quedó, porque en realidad no fue testigo de los hechos, porque como dije, estaba convaleciendo en una casa con una enfermedad. Pero declaró una vez que si él pudiera hacerle una única pregunta a Dios, sería ¿qué fue lo que le pasó a mis amigos ese día? Eso fue lo que dijo este único superviviente, que murió hace poco, murió por el 2013. Mirá. Recordemos que eran todos gente joven, eran todos estudiantes. Sí, estoy mirando las fotos, y también superpuesta en una de las primeras fotos de este caso. Estoy viendo eso que planteabas vos, del envejecimiento, cómo le queda la cara, ¿no? Cómo le queda la piel. Y además, el destrozo que hace en lo que viene a ser la parte de la nariz desaparece, queda un agujero. Claro, es totalmente... Las manos parecen una mano de mono, una cosa rarísima. Es que es totalmente inconsistente con el ataque de un animal conocido o sí, con el también. Ataque de seres humanos. Es como, no se sabe qué fue lo que le pasó a estos jóvenes. Como no se sabe muchas de las cosas que pasan en Rusia, para ser franco. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. ¿Ha pasado alguna cosa más vos que estudiás y esto? ¿Que haya sido así parecido a esto, Diego? ¿Que hayan quedado de la misma forma que estos jóvenes? De hecho, sí pasó, y a mucho y a una escala mucho mayor, 19 años antes, en 1940, durante la llamada Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Ah, mirá. Cuando en la zona de Karelia, a ver si el para el que no a ver, para el, de, geográficamente Karelia queda frontera entre la Rusia y Finlandia. Uh-huh. Un batallón entero de soldados rusos, ¿no?, que cruzaban para combatir a los finlandeses, son también encontrados todos muertos y despedazados, como estos jóvenes, no con radiación como en este caso, pero fueron encontrados despedazados, y no estamos hablando ya de 9 personas, sino de un batallón entero de hombres armados que fueron despedazados. ¡Qué bárbaro! Una de las teorías que surgió fue que se quedaron sin alimento y se mataron entre ellos, pero eso no explica por qué los cuerpos estaban en el estado en el que estaban, incluso la piel de uno de los soldados estaba colgada a un aro. No se sabe realmente qué pasó con ese batallón de soldados soviéticos en la guerra. 19 años antes de esto otro de los chicos. Claro, fue en el año 40, en la guerra de invierno, sí. Un año antes de la guerra más conocida, que fue... Y no quedó, en ese caso no quedó ningún sobreviviente. Tampoco quedó ningún sobreviviente. Esto es lo que llama la atención, que nunca queda nadie vivo. sea lo que sea que ven, los aniquila a todos de inmediato. No se sabe qué es lo que hay en esa zona, para ser franco. Viene a ser, comparativamente, digo, y lejano a la vez, una especie de triángulo de las Bermudas, que nadie sabe por qué desaparecen, ¿no? Digo, acá lo mismo, en esa zona pasa esto, con algunas similitudes de cómo quedan algunos cuerpos, pero sin descubrir tampoco, ¿no? Nadie le ha hincado el diente a esto hasta el día de hoy, Diego. No, absolutamente nadie. Y recordemos también la vastedad de este territorio. No estamos hablando de un territorio pequeño para nada, lo cual dificulta mucho las investigaciones, porque en sí hay que recorrer muchas distancias, el territorio se congela y hace desaparecer evidencia. Claro. Es muy complicado conducir investigaciones en esa área. Sí. Por el territorio en sí. Sí, claro. Es inhóspito, realmente mirando las fotos, es inhóspito. Ahí está, en una de las últimas fotos aparece una lápida que debe estar en el lugar, ¿no? Diego, una lápida en la que aparecen las fotos de todos, ¿no? Sí, de hecho, el lugar, como dice, se llamaba Montaña de la Muerte, pero ahora es conocido como Paso de Atlop. Debido al nombre del estudiante que era líder de esa expedición de jóvenes que acamparon, de apellido Diatlop, por eso que pasó a llamarse Paso Diatlop, el incidente, sí, del Paso Diatlop. Sí, salvo que yo esté viendo mal acá que la foto, ¿sabes? Había solo una mujer, ¿no? Liumila sí. Dubinina, que es uno de los cadáveres más llamativos, creo que ya lo nombré por la condición en la que estaba. Sí. Y Camo, ¿cómo se llama la otra? No, hay dos, me parece, ¿no? Diego, ahí mirando la lápida, digo, salvo que no. Yumina está ahí. Y después tengo a Coamoto. Yo te lo pronuncio, dame un momentito que te lo pronuncio, un segundito. Dale, a ver cómo es que se llaman. Una es Yumina. Sí, qué bárbaro, ¿no? Qué historia, Don Diego. Qué bárbaro. Ramiro, lo incorporamos a Ramiro. Bueno, es una nota muy interesante, ya la habíamos anticipado. La otra que sí. Se llama Zinaida, una mujer llamada Zinaida Kolmogorova. Ahí va, Kolmogorova, ahí está. Qué ahí cosa está. Más complicada de pronunciar. Sí. Ahora, acá hay nueve, hay nueve, ¿no? Sí, el tema es que, como dije, uno de ellos no fue testigo, estaba convaleciendo en una casa y no fue porque se enfermó en el viaje y no, de hecho no fue testigo de lo que igual pasó. Lo pusieron ahí. ¿Cómo? Igual lo pusieron ahí, lo pusieron como... Y esto es un recordatorio, más que una lápida debe ser un recordatorio, ¿no? Y lo porque bueno, ahora porque murió también esta otra persona y de ahí que pusieron todo, digo, no sé, estoy pensando. No, lo pusieron ahí porque él quiso figurar ahí. Ah, bien. Porque en sí este hecho a este hombre como que lo siguió toda su vida. Me imagino. Y murió sin saber qué le pasó exactamente al resto, a los otros ocho que murieron. Sí. Él fue el primero en encontrar todo esto. No, para nada. Los primeros en encontrar fueron las autoridades de la Unión Soviética en aquel momento. Ok. Sí. Ramiro. Bueno, es uno de los misterios más grandes que tiene la humanidad en materia de lo sobrenatural, paranormal, ¿no? Aunque bueno, por las características que tuvo esta matanza, podría decírsele, porque hubo mucha gente muerta y no murieron por su propia voluntad, así que se lo puede considerar una matanza. Y que no encuentra respuesta hasta hoy en día, ¿no? Estos temas por lo general no son tocados por los medios y yo la verdad que me siento contento de contar en el zoológico con este nuevo espacio, la zona oscura en el zoológico. Sí. Y que viene de la mano de Diego, ¿no? ¿La zona qué decías, Diego? Y como dijo Ramiro, la zona oscura del zoológico, no se le puede llamar de otra forma. Sí, es una zona oscura, ¿no? Hay muchos de este tipo de narración o de hechos que hayan... Las hay muchas, y lo que pasa es que por alguna razón que yo desconozco, no se la suele nombrar en los medios. No sé por qué, van a saber por qué. No me quiero volver conspiracionista, pero no se la nombra mucho en los medios. Sí. Bueno, ahora tenés tu oportunidad de empezarlas a nombrar. Acá empezamos, acá empezamos a hablarlas, Diego, pero nunca te pusiste ahora a través de la tecnología, a través de internet, a buscar si hay más gente así como vos que le interesa el tema y intercambiar, o me imagino que sí, ¿no? Hay miles de personas. El tema es que cada uno tiene un interés diferente. A uno, yo que sé, le interesan los extraterrestres, a otro le interesan los fantasmas, a otro le interesan, yo qué sé. Sí. Son intereses variados de las personas. Te voy a tirar una, creo que ahora me quedé en la duda si es el sábado o si es el, me parece que es el sábado, 22 horas empieza un ciclo en TN Noticias que tiene que ver con las casas embrujadas, con un montón de cosas. 22 horas en TN Noticias. Empieza justo, no me acuerdo si es el sábado o el domingo, pero me parece que es el sábado. 22 horas. Te digo por la duda si andás ahí chequeando, si tenés en el cable o por internet, digo, no precisas mucho. No, tengo TN, sí. Hace tiempo que no lo veo. Yo lo veía en la época que había un segmento llamado TN Internacional que me mantenía fascinado. Después sacaron eso y como que no sé. Sí, sí. Bueno, ahora vuelve este ciclo. Sábado, 22 horas. Está saliendo la promo en TN. Yo la miro mucho yo miro mucho por la compu, porque en mi casa tengo 3 televisores, pero tengo una chiquita de 5 que me domina todos los televisores. Y en toda veo Disney Channel, Discovery Channel, el Chucky Channel y el Nick Junior y el Chuck ese. Entonces me tiene todos los televisores ocupados. ¿Dónde miro la tele yo? ¿O dónde miro? Por la computadora. Así es fácil. Yo me internetizé por completo. Yo prácticamente no miro tele más. Creo que considero la tele mala para la salud. Yo, si fuera por mí, la prohibiría la tele, porque yo la verdad que no sé. Yo prácticamente lo único que miro internet y la radio para escuchar una canción, unos programas. Sí, está bien. Pero cada país tiene su cosa rara. Las cosas raras que podemos encontrar en Uruguay Uruguay y Argentina son sobre todo casas embrujadas. Eso es el común denominador que tenemos. Uruguay tiene, para ir redondeando ya y ya anunciando que te vamos a tener de aquí en más en el segmento. Y también me gustaría que en el blog publicaras este tipo de cosas. ¿En el blog que publicara ese tipo de cosas? Sí, cómo no, las historias, que las cuentes, si querés contarla a tu manera, escribirla vos. Sí, con tu interpretación y tus hipótesis. Ah, no hay problema. Yo que soy alguien que le gusta escribir, a mí me gusta escribir, Perfecto. Hay gente que hay gente que le tiene fastidio a la pluma, por decirlo de alguna forma, pero bueno, yo por suerte no. Perfecto. Empezamos a publicar y anunciamos con la gente. Esta charla que estamos manteniendo, esto ya sube mañana al blog, o sea que esta charla que estamos manteniendo mañana la gente la puede revivir a través de nuestro blog, ¿ok? Queda grabada en el blog. Exactamente. Queda grabada en el blog. Sí, queda grabada. Queda grabada en el blog, ¿ok? O sea, ahí ya va a aparecer tu nombre, ¿verdad? Diego García, charla mantenida, ¿ok? Así que, Diego, te quería hacer una pregunta antes de terminar. En Uruguay hay casos así, pero no, contestame si sí o no, y si hay, no me digas nada, y lo vamos a ir dejando, vamos a ir. Los hay. Los voy a dejar para esos casos para dentro de unos segmentos más adelante, pero los voy a contar si en efecto. Bien. Los hay, en efecto hay. Hay varios. Solo uno, hay varios. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, así que la gente esperando el segmento tuyo, Diego, de aquí en más. Con este tipo de cosas, historias, ¿no? Bueno, será un gusto acompañar. Algunas, a la como dijiste, algunas resueltas y otras todavía ahí en la nebulosa, ¿no? Hay muchas en la nebulosa y de hecho. Son más las que están en la nebulosa que las resueltas, Diego, sí. El tema es papo. El tema es que mucha de la gente que ve este tipo de cosas no las cuenta. En realidad, los fenómenos estos son mucho más comunes de lo que sé que lo pasa que la mayoría de las personas no las cuenta, porque obviamente. Si las dice alguien va a pensar, este está loco. Este está pirado. Claro, pero en realidad cada día es más común alguien que te diga, en esta casa hay fantasmas y tal cosa. Sí, sí. Y se han hecho estudios por parte de universidades que dicen que es demasiado grande la cantidad de casos reportados para que se trate solo de una coincidencia o de gente que inventa. O sea que en efecto hay algo. Hay algo. A saber qué, pero hay algo. Algo hay. Y hay algo. Bueno, ni que hablar de extraterrestres, ¿no? Y hablar de extraterrestres. ¿Qué hay extraterrestres? Las hay porque el universo tiene cientos de miles de millones de planetas. O sea, eso ya lo afirmás. Que hay extraterrestres. Hay extraterrestres, Diego. Y porque hay cientos de miles de millones de planetas del universo. Es como un, obviamente en alguno por lo menos tiene que haber extraterrestre. Ahora si nos visitaron o no es otra cosa, ¿no? Bien. O sea, vos creés que hay vida en otros lados, ya, eso como punto de partida. Y bueno, estadísticamente sí, estadísticamente tiene que haber vida, porque es imposible que en tantos cientos de miles de millones de mundos no haya ninguno, alguno por lo menos, donde no haya alguna forma de vida. Sí, ahí te la voy a tirar y te la dejo picando, pero un Dios solo y es para nosotros. ¿Cómo? Disculpe, papu. Claro, pensando en voz alta, hay un Dios solo y es nuestro. Y sí. Capaz que para, por eso digo, para aquellos que dicen que el mundo lo hizo Dios y que no sé cuándo, capaz que... O capaz que hay un Dios con millones de rostros, quién sabe, es el mismo con millones de nombres, de rostros, qué sé, quién sabe, ¿no? Ah, pero la pusiste más todavía, duplicaste la apuesta ahí. Millones de dioses. O sea, porque si uno se pone a analizar las culturas, sí, antropológicamente hablando, y ve muchas similitudes entre los dioses, como diciendo, ¿no será que todo partió de una misma matriz? Mismo cauce, ¿no? Sí, también. ¿Qué tema? ¿Viste que vamos atrapando gente, no? Porque una cosa trae la otra. Pero vamos a ir, como decían los, ¿no? Como es que dicen, piano, piano, se van lontano, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir despacito. Y como decía un desaparecido gran periodista deportivo, don Carlos Penino, decía, despacito y por las piedras. Vamos a ir nosotros también, despacito y por las piedras. Acá arrancamos con esta historia que está ahí, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy no ha sido resuelta. Diego, te agradezco enormemente el haber... estado compartiendo con nosotros un rato aquí en el programa. Bueno, yo justamente, capaz que te suena raro o no, el nombre del programa, ¿no? Viste que le puse El Zoológico con Papo. ¿Y por qué exactamente El Zoológico? Porque entendí de que es un zoológico, esto ya es un zoológico. Encontrás cualquier cosa, ves cualquier cosa, tenés... La raza política, la, ¿no? Aquel... Es como la canción de los Guns, Welcome to the Jungle, bienvenidos a la jungla, algo sí, así. Sí, porque además fue en una época en que empezaron a aparecer noticias que seguramente existieron toda la vida, pero hoy por hoy, lo mismo que planteabas vos, son hechos que están, pero que muy poco se divulgan, y hoy... escuchamos que un padre reclutó una hija, la tenía en el sótano, tuvo 7 hijas con su hija. Y vos decís, ¿pero esto qué? ¿Dónde? Esto es un zoológico, ¿dónde está la cabeza humana, no? Ay, y entonces... es un bichito muy especial, hay que reconocer. ¿Lo qué? El ser humano es un bichito muy especial. Pero claro, por eso, entonces esto es un zoológico. Es un zoológico, y ahí se me vino. Me acuerdo que Tere, cuando estaba por arrancar el ciclo, acá en esta radio voy por el ciclo número 7, pero yo lo arranqué en otra radio, también de acá de la ciudad de Minas, y por lo tanto, si cumpliera ya los 7 años, serían 9 del ciclo. Hace, vamos a poner 8 años, lo que transcurre de este año ya no lo cuento. Hace 8 años, cuando yo estaba acostado en casa, estábamos mirando la tele, cualquier cosa, y entonces se me había puesto que tenía que encontrarle un nombre al programa. Y estaba con mi señora, estaba con Terry al lado y le digo, ta, ya tengo el nombre. ¿Cuál? El Zoológico con Papo. Y dije, ¿qué zoológico? ¿Por qué tiene que ver un zoológico? Y le empecé a argumentar. Le dije, y el que lo entienda, lo entiende. Y el que no lo entiende, mala suerte. Pero para mí, este es el nombre. Tiene una razón de ser. Yo una vez medio enojado, no me acuerdo por qué dije una vez, Uruguay es un zoológico humano, llegué a decir. Sí, claro. Bueno, después hay canciones también, en el zoológico, en la ciudad. Hay varios temas y muchos hoy utilizan la palabra zoológico. O sea que no estaba tan loco cuando lo pensé, o sea, en ponerlo y el por qué, ¿viste? Así que bueno, así nació esto. Y dentro de este zoológico en el que vivimos, estas cosas... Esto también, o sea, es parte. 8 personas que aparecieron como aparecieron, no se sabe qué pasó, es un zoológico, ¿no? Esto es una cosa de loco. Bueno, cosas que pasan en el mundo van a seguir pasando, es inevitable. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Diego, te mando un abrazo enorme, ha sido verdaderamente un placer, tenerte ahí, verdaderamente, un placer. Igualmente, papo, que me dejes compartir este espacio y le mando un saludo a la audiencia, a los que colaboran allí. Bien, te manda un saludo, se despide ya Ramiro contigo. Bueno, saludo, Ramiro. No te olvides lo del blog, es muy importante. No, para nada, papo, para nada. Bueno, Diego, bienvenido al Zoológico con Papo y bueno, felicitaciones por inaugurar este segmento, el lado oscuro del Zoológico con Papo. Un placer, Ramiro, un placer. Me hace acordar esto del lado oscuro a mi amigo Mario Gallinares con su Rock Boulevard, ¿no? En dije al lado. El lado oscuro, dijo. Ay, qué horrible, no. La zona oscura en el Zoológico. Ah, la zona oscura. Qué horrible. Porque el lado oscuro es el programa, una parte del programa de Rock Boulevard tiene un segmento que es el lado oscuro del rock, ¿no? Y no, hace metal, del metal. El lado oscuro del metal, es verdad. El lado oscuro del metal. Bueno, todo death metal, black metal. El black metal. Te mando un abrazo, Diego. Igualmente, papo, nos estamos viendo. Que pases bien, hasta luego. Gracias, un placer. Verdadera, qué historia, ¿no?